signo lunar ascendente Escorpio. Llegó la triple conjunción. Esto para ti significa esa regeneración mental que tanto necesitabas. Tienes que empoderarte de otra manera y además el nodo sur aspectando a esta triple conjunción, ese nodo sur en tu domicilio, es como que te está diciendo, mejor por devoción que por obligación, ya no eres el mismo. Así que tu forma de encontrar soluciones, tu forma de marcar expectativas, también viene gran regeneración en la relación con hermanos, primos, vecinos, firmas y contratos, y también en ese medio ambiente más cercano. Todo esto tiene que ver muchísimo con esos deseos que has estado dándole muchas vueltas desde el mes de noviembre. Esos acuerdos, esas alianzas, pareja, socio, abogados, asuntos kármicos y por destino que tenían que ocurrirte. Y bueno, ahí apareció Marte para poder dar un buen empuje a todas estas situaciones, ayudándote a organizar tus ideas. Así que en esto consiste tu triple conjunción, mi querido Escorpio. Vamos a por menos obsesiones, a saber usar la mente de otra manera y sobre todo a nivel de alianzas y a nivel de tu salud y de tu día a día. Ese mismo día Mercurio se va a unir a Saturno. El Sol ya lo hizo el 4 de febrero. Venus lo hará a finales de marzo y Marte lo hará a principios de abril. Esto tiene que ver muchísimo con todos esos cambios que también estás dando a nivel de vida privada y a nivel de vida familiar, incluso un cambio de vivienda. O puede que si no te quieres cambiar de vivienda, cambios dentro de la vivienda. Así que prepárate, porque Mercurio viene a comunicar nuevos compromisos, ya sean a nivel económicos, íntimos o sexuales, o también en proyectos en equipo, sobre todo si son profesionales o de amistad. ¿Cómo esto va a alimentar a esas nuevas conductas que vas a empezar a tomar en torno a la hora de llegar a acuerdos, ya que has estado revaluando muchísimo qué tipo de acuerdos son a los que querías llegar, qué tipo de alianzas con esa pareja, con ese socio, con ese colaborador? Desde luego espérate que vengan también cambios. No me extrañaría que con esa regeneración de medio ambiente más cercano y con todos esos cambios a nivel de vida privada, pues puede que estuvieras pensando en alguna mudanza, o puede que también a nivel de vivienda virtual. Ahí es donde te veo que vas a empezar a comunicar tus nuevas expectativas. Así que, como también se va a dar la luna nueva en Piscis, vamos a soñar. Esta luna nueva en Piscis viene a que implantes un nuevo ciclo a la hora de marcar ilusiones que dicten tu corazón, ¿no? Nuevas formas de disfrutar de la vida, otras formas de usar tu creatividad en cualquier proyecto personal, una nueva forma de enfocar la relación con los hijos, tu vida sentimental. Por eso la luna reivindica avance, nivel de conciencia. Y con el sol ahí, porque por supuesto una luna nueva siempre es protagonista del sol, nuevas formas de enfocar esos propósitos dentro de tu vida profesional, vida exterior, estatus y en definitiva tus nuevas estructuras. Lo interesante de esta luna nueva es que Júpiter va a estar muy cerquita, así que te vienen noticias, pero ya, en torno a autoestima, economía, bueno, autoestima, amor propio, estabilidad personal y también a nivel de economía, eso que tú mereces para que, bueno, puedas gestar algún proyecto creativo bonito, o si hablamos a nivel emocional, pues que esas nuevas formas de encauzar la autoestima y el amor propio puedan traerte esas alianzas con esas nuevas conductas y esos nuevos acuerdos. Así que, mi querido Escorpio, lo que veo es una gran transformación que está empezando, porque el nodo sur está empezando prácticamente en tu domicilio y vendrán muchas decisiones que tomar, pero desde luego viene un buen empujón a todos esos cambios que te van a dirigir a una nueva estabilidad con el otro. Fíjate qué bonito. El día 6 de marzo Venus y Marte entrarán en Acuario y estos van a ser los que van a poner en danza esos cambios dentro de tu vida privada, de hogar o familiar, o esas posibles mudanzas de las que te he hablado. Date cuenta que Venus el día 1 de marzo ya acabó sombra, así que estás moviéndote en nuevos deseos que tu alma firmó antes de nacer y que tienen que ver muchísimo, como te he dicho antes, en esas nuevas alianzas y asociaciones en las que tienes que encontrar nuevas conductas, nuevos recursos, nuevas aptitudes y, por lo tanto, nuevas estabilidades. Vamos a por todas, Escorpio.